Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 773, grabado el lunes 15 de junio del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos a allá en su casa a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos desde su propia casa a Brito Man. Y también del otro parte de San Salvador a Julius. Hola, Kikos. Y me tienen a mí, como siempre, produciendo el show desde el estudio A de A.2 de SM Medios. Yo soy Omar Mann. Nos quedamos como que el final de la serie de Police Squad. Todos quietos. Pero que todavía se movían. Todo se mueve, hasta en el fondo se mueven cosas. Pero y el chavo todavía respiraba. Cansado. Señoras y señores, la masita de Behavior también está así, cansada, y se mueve. Y está feliz porque los productores ejecutivos han estado siempre apoyándonos. Y muy pronto le diremos cómo usted también nos puede apoyar. En la masita de Behavior, a todos los productores ejecutivos se va a apoyar en él. Se va a apoyar en el piripipi de los productores. Sí. Es que los productores que tenemos nosotros son bien dotados. Ah, la pueden sostener el peso, sí. Sí. ¿Cuál palmera? ¿Cuál roble? Es como robles. Como robles, exactamente. Los productores son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichu, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y Striders Panel. Así que muchísimas gracias a todos. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que visitar comiquicos.com y apretar el botoncito de donaciones. Así como lo hizo nuestro amigo Simón Rodríguez Pérez, le aconsejamos que se inscriba para uno de los planes prepagos. De tal forma que usted todos los meses se renueva el plan y usted nunca dejará de ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Yeah. También le recomendamos que por $50 compre ya su cassette con un episodio de los Comic Geekos. Ahí nos puede decir usted cuál es el tema que quiere que hablemos. Podemos hablar desde Wildcats hasta Cheetah, como el episodio de hoy. Y si es el de Spider-Man, ese es el más chivo que podemos hablar de ese episodio. Ese mañana lo mandamos, si quieres. Sí. Exacto. El de Wildcats también, porque Omar es experto en Ultraverse. Y si comparte nombre con el que nos pidió originalmente el de Wildcats, el de Spider-Man, más rápido todavía se lo mandamos. Sí, tenemos que ser menos trabajo. ¿Cómo que se llamaba? Spider-Man. No me acuerdo, fíjate, ya voy a ver quién era. Ahí lo tenemos. Bueno, Mara. Bueno. Así que visiten comiquicos.com y apúntense ya. Muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar este fabuloso, mejor dicho, a iniciar este fabuloso episodio con el así es el box office. Y si hay, Kiko Man dice que no solo Steven Spielberg con sus películas caseras, sino que también sí hay, pero o sea, bueno, a ver, fíjate que las compañías que están sacando estas películas, solo hay dos. Ajá. Está Indican Pictures. Ajá. Y IFC Films, o sea, todo el top 8 de películas, que son todas las 8 que hay, son de esas dos empresas. Ahí hay uno desconocido. Las habían tenido guardadas ya filmadas por mierda y no las sacaban. ¡Ya voy a ir! La ves ahorita y otra moda, así es. La ropa, todo. Lastimosamente. Unos grandes Nokia, así es. No es como que estén recuperando. Sale en el fondo. No es como que estén recuperando inversión, porque ya vimos el total de los que están ganando y yo creo que están perdiendo dinero. Sí. No creas que gastaron muchos en ellas tampoco. Sí, yo mismo pienso. creo que he gastado más en una figurita de Masterpiece de Transformers que lo que han recaudado. Se me arruinó la llave del carro y creo que... No sé, se arruinó el refri, creo que le pagamos más al técnico. Oh. Bueno, el número 5, The Fox Hunter, el cazador de zorros. Ah. Se hizo de zorras. Zorros. Esta es la versión, sí, la de zorras es la versión porn parody. Está bien fácil de adaptar ese nombre. Sí, sí, cabrón. Esa hizo fin de semana pasado $193. Lleva un acumulado de $973. Ya va a llegar a 1,000. Va a romper récord. ¿Cuánto costó? No dice cuánto costó. 4 dígitos. Espérate, no. Gastó más. Si fue película digital, gastó más en las tarjetas SD donde iban grabando las películas. No dice el budget. No dice. El presupuesto. El número 4, la película casera del dueño de la empresa, del viaje a Grecia. Así se llama. The Trip to Greece. ¿Ya viste eso? Sí, no solo es, dejó la video 8 ahí filmando. Y eso es todo. Mira, así como la película porno de Chevy Chase. Y lo chivo es que después se quitó de los impuestos el gasto del viaje porque eso no era para trabajo, sí, era para trabajo. Es el cine, pues a ver la película Grease con John Travolta y Olivia. Oh, no. Pero mal deletreado. Esa hizo $1,961 el fin de semana pasado. What? Lleva un total de $4,660. Ya casi sacó el viaje. Ya casi. Sale para... Sí, ya varios pasajes y un par de noches de hotel. El número 3, Strike. Esta es la del topo bolichista que animada. Que este fin de semana pasado hizo $2,247 para un total de $14,000. ¡Puta! Sí, no, le ha ido súper bien. Ya perdimos el parámetro de qué es lo que le va bien o qué le va mal. El número 2, The Wretched o Los Desgraciados. Esa hizo $148,000 el fin de semana pasado. Esa ya lleva $1,372,000. Te ya dais ya. Números a nivel Avengers. y la número 1 se llama Becky. Esa hizo. Esa hizo $188,000 para un total de $482,000. Estaba haciendo el chiste desde la semana pasada. ¿Cómo? Te salió bien, cabal. Del alma. Vean, y esto trata de una adolescente que va a la casa del lago con su papá y hay un grupo de convictos que llega ahí a hacer de película. Va interesante. Cuando lo vio dijo, Becky, hijo de puta. Nice. Ellos dijeron, Becky. Pues, eso es. Right. Ahí está el box office. Ahí está el box office y nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Por cierto, todas estas películas son elegibles para los premios de la Academia. Oh my gosh. Y ya hablaremos de eso en esto que se llama... Adelante con las noticias kikas. Me imagino que una de esas es cómo han bajado la barra ahora para que cualquier película pueda calificar a los premios Óscares. Bueno, la Academia lo primero que hizo es reprogramó la ceremonia para finales de abril. Lo más tarde que jamás han hecho una entrega de premios. Pero este año no ha habido, o sí, ya fue. Ya fue, sí. Ya fue. Sí, la de este año ya fue. Okay. Sí, fue en enero, ¿verdad? Sí. Fue temprano, creo que fue tipo febrero. Yo como ya no lo veo. Sí, cuando ganó, que ganó Parásitos, ¿de acuerdo? Sí, para que la gente estaba brava porque ¿por qué ganó esta película extranjera? Quiero leer subtítulos. Pero lo más interesante es que de repente dijeron, hey, ¿saben qué? Vamos a retirar la condición que la película haya tenido que ser estrenada en cine. A saber por qué. Como candidata, ya sea que haya ido directo a streaming o video por demanda. Y aparte de eso, si es elegible también, si ha sido anunciada que la van a mostrar en algún festival de cine, así tipo Sundance, cosas así, independientemente si el festival se lleva a cabo o no. O sea, si, independientemente si solo se mostró. Solo con el compromiso suficiente. Solo, mire, vamos a sacar esta película épica de sci-fi en, ¿verdad?, este festival. Y nunca la sé, ¿verdad?, sino que solo puedes anunciar. Y puede ser, y puede ser, tiene que ser, hay un listado en algún lado de los festivales que sí valen, o vos podés, voy a inventar mi propio festival. El Festival Geeko de Películas. Bueno, aquí hay uno en Xochitl que hacen ahí a la par de un lago artificial. Uh-huh. Ah, en Xochitl, sí. Mira, entonces, la gran incógnita realmente ahora es que, ¿qué dicen los ejecutivos de Netflix? Que compraron dos cines con el ánimo de exhibir ahí su primera película. No creo que gastaron tanto en los cines, te soy sincero. Esto Netflix, sí, no pueden gastar en eso. Pero igual, todo el esfuerzo, cómo los estuvieron jodiendo de que ellos no eran dignos de películas. Según recuerdo, el año pasado la noticia fue que Netflix había gastado $7,000 millones para producir shows. Ajá. Entonces, imagínate la cantidad de plata que tienen dos cines. Pueda que les haya costado $1,000,000 cada uno. Piso. Sí, no es nada, eso es. Sí, eso es. Hay que reconocerle a la academia que han puesto otra normativa no relacionada a la pandemia, pero a los al movimiento de las vidas de los afroamericanos valen. Uh-huh. Han puesto que toda película que quiera ser candidata tiene que cumplir con un requisito mínimo de diversidad. Esto no aplica a las entregas de premios del próximo año, porque las películas de este año ya se hicieron o se están haciendo, pero van a ser válidos para el siguiente ciclo de películas. No sé cómo van a medir eso de diversidad mínima, si es cuestión de nacionalidades, razas, participación femenina, sectores LGBT+, etcétera. Fíjate que yo estoy un poco en desacuerdo con eso, yo porque también. Spike Lee, cuando hizo su película famosa allá en los 80s, que era solo de afroamericanos y ganó muchos premios, y entre ellos Oscars, no sería elegible ahora, precisamente por esa regla, porque no tenía diversidad. Entonces, Roma no podría tampoco. Ajá, es que te limita demasiado. Yo creo que tal vez pudiera generar un premio nuevo para Most Diverse Film y yo estaría de acuerdo, pero no creo que podés un premio forzar en avances en diversidad, avances. Sí, porque la película técnicamente y puede ser excelente, la actuación puede ser fabulosa y puedes tener un montón de cosas, pero si se enfoca ahora, porque así era la historia original, en solamente una raza o un grupo, y no porque la historia sí lo ameritaba, ahora ya no sos elegible a un premio. Mira, es fácil, Omar. Haces la película de acción y todos los stunts, inmigrantes ilegales. Hasta que se mueran, man, la mitad de los que... Vaya, imagínate. Pero, no vayamos like real life, va a decir. Carne de no cañón. Vayamos tan lejos, quiere decir bajo esa premisa que we're back. No se entenderá mal si se quedó a medias porque podría dar un mensaje racista que no era lo que yo quería dar. No, lo que se escuchó. Yo digo que los que... No. Los que ya estamos grabando y ya estamos streaming. Nada más, a los que nos están aquí, viendo, se nos fue la energía y se nos apagó todo el equipo, pero ya estamos de regreso. Y nos quedamos en que Brito Mann estaba diciendo de que él pensaba que bajo esas nuevas reglas Parásito no podría haber ganado el yo concuerdo contigo. No, y mi comentario era porque quiera que no, alguien puede llegar a tener la estar en la situación en cuento la historia como yo la quiero contar o la cambio y la bajo, quizás bajarle calidad con tal de que sea elegible para los Oscars. Entonces es una de las razones por las cuales los Óscares no, por eso, o sea, no puede que alguien diga me valen los Óscares, yo cuento, sí, vas a hacer la película como quieras, y otros que van a decir no toda la vida que un Óscar. Bueno, mira, en todo caso los Rápidos y Furiosos 9 no creo que estén preocupados por cumplir esos requisitos. Ajá. Los Power Rangers también. Power Rangers también, los X-Men también. Sí. No, me refiero que no están preocupados porque ellos no buscan ganar Oscar, no es esa su intención. Mira, por cierto, ya que tocaste ese punto. ¿Sharknado? Todos los tiburones son tiburones blancos. Ajá. Hace poco estuve viendo Mad Max. Tiburón del Martillo. Ajá. ¿Cómo fue que estuvo nominada a mejor película? No fue por efectos. No, fue estuvo a mejor película. Ah, mejor película. Ajá. No, no lo ganó, pero estuvo nominada. Sí, pero no como, o sea, qué raro, no es del tipo de película que nomina. Ajá, sí, no es el tipo usual de película que es nominada, pero o sea, es buena, realmente. Es buena. No, yo lo que creo es que los gustos en la academia también han estado cambiando, así como... se han ido los viejitos, se han quedado Mara de nuestra edad, son los nuevos viejitos. Bueno, si son de nuestra edad, no es que sean. Por lo menos ya cambió el gusto, ya actualizó un poquito. Son no son canarios de primavera. De otros aspectos. bueno, noticia. De mejores gustos, digamos. Noticia triste: se murió Denny O'Neill. ¿Quién es Denny O'Neill? Denny O'Neill, este es un escritor y editor legendario, realmente. Este medio lo hablamos cuando dimos el Conoce a Neil Adams, porque junto con él fue que estuvo escribiendo los... Bueno, él escribiendo, Neil Adams dibujando, los cómics de Batman de los 70, que los sacaron de la época de la historia Silver Age, más... podríamos decir hasta cómicas, ridículas, influenciadas por la serie de Batman de los 60s. Este ya lo regresó al Batman chivazo, rudo, que conocemos, al Dark Knight. ¡Wow! 81 años tenía el señor. Sí, sí, sí. No dicen de que murió realmente, solo que murió hace poco, el viernes pasado. También él estuvo con Neil Adams siempre escribiendo la serie de Flecha Verde y Linterna Verde, que tocaba varios temas de tensiones raciales en los 70s, ¿cuánto tiempo tenemos? Drogas, cosas así, o sea, historias bastante progresivas. Y también pues le dio entrada y mentoría a bastantes profesionales actuales de la industria del cómic, incluyendo a Frank Miller. Él fue el que lo contrató para que lo siguiera en Daredevil. ¡Wow! Que fue de sus primeros trabajos ya escribiendo, porque antes era casi solo dibujando el Frank Miller. Así que sí, pues, fue sorpresa y hay un montón de reacciones por toda la industria de lo que ha hecho el tipo. O sea, él se inventó a Ra's al Ghul, Talia al Ghul. The Question, él hizo un montón de historias ahí bien chivas con él. Así que, sí, regálame. Denny O'Neill. Vamos a pour out un poco de for him. En noticias también de cómics, Batman. Ya anunciaron que para septiembre publican Detective Comics 1027, que es un número cabalístico porque fue en el número 27 de 1939 la primera aparición de Batman. Entonces, si sacas la matemática, este es el número 1000 en el que sale Batman. Así que van a celebrar con un cómic de 144 páginas, que ya, pues eso ya es un libro, donde van a ver múltiples novelas gráficas. Y van a invitar a un montón de artistas conocidos. Greg Rucka va a escribir una historia dibujada por Edward Rizzo. Grant Morrison va a hacer otra historia. Tom King con una historia dibujada por Walt Simonson. Dan Jurgens, Mark Wolfman, Michael Bendis, Scott Snyder. Mejor decir quién no va a dibujar. ¿Quién no va a escribir? Matt Fraction. Va a estar muy interesante y solo va a valer $10. Bueno, nada más. Hablando de la DC, por ahí están anunciando que todavía se extendió un poco la relación con Diamond, porque... supuestamente, según la noticia anterior, iban a dejar a final de este mes, iba a ser como que ya cortamos totalmente con Diamond, relación. Pero parece que han extendido por un mes más. Así que julio 31 va a ser el final. Como, sí, esas relaciones que cortan, pero siguen siendo amigos. Todavía llama, todavía le textea a la novia. Ajá. Fíjate que es también bien limitada en la extensión que han dado. Está basado básicamente en el concepto de reorders, que es cuando se le termina un paquín específico a una compañía. Ah, pero que ha vendido más del stock. Entonces le puede pedir a Diamond, al distribuidor, si tiene cómics adicionales que aún tenga en bodega y que no han sido ordenados. Entonces, para recibirlos relativamente rápido, en lugar de esperar que la publicadora de cómics, en este caso DC, sacara una segunda edición. Esa es una de las extensiones, y la otra extensión es para vender en Inglaterra. Diamond tiene una distribución de cómics también en Inglaterra, que son cómics de Estados Unidos, y esta me parece que la van a extender hasta finales de año, porque es mucho más, porque las otras dos distribuidoras, las Lunar Comics y la otra, se me olvida el nombre, no tienen distribución internacional aún. Sí, va a ser un periodo algo raro de que no van a tener esa, todo el acceso que tenían antes con Diamond. Sí. ¿Qué más? Esta semana, no, en dos semanas comienza en Batman la siguiente historia de Joker War, la guerra del Joker. Britoman no es los tres Jokers, esa aún está pendiente. Okay. Y lo otro, ¿cómo sabías que iba a tener algo? Suena como esa historia, esa de los tres Jokers, suena como eso de que el escritor dijo, qué buena idea, tirémosla hacia, y después nos inventamos qué va a pasar. Ajá. Y no se les ocurrió nada. No, yo creo que el efecto Silicon Valley. De decir que ya tenés el producto y mentir que lo tenés, porque eventualmente lo vas a tener. la estrategia Theranos. O era Dan Didio el que tenía la historia y como lo echaron, ahorita está. O sea, en la cabeza, ¿y qué vamos? Ey, Dan, ¿cuál era? No, ni mierda, me echaron. Ajá, hijo de puta. Lo otro que aclararon esta semana es que van a comenzar a publicar próximamente la nueva miniserie de 12 paquines de Batman Catwoman. Y lo que ya se sabe desde el principio es que va a salir la hija de ambos, o el hijo. La Helena. Entonces, lo que acaban de aclarar, que no va a ser parte de la continuidad. Ya dijeron, esta va a ser historia aparte. Esa es la que eventualmente es la Huntress. No. ¿Sí es la hija, Helena? No sé, porque está... Pueden inventarse otra. La estaban ubicando como continuación de la historia de Tom King, de la boda de Batman con Catwoman, la que recientemente Catwoman lo mandó a volar, lo dejó plantado a Bruce. Entonces, al final de la historia... ¿Se casó? No se casaron. Sí. No. Simplemente se fueron a un techo los dos y dijeron, no necesitamos que alguien nos case. Nos prometemos. Soy mutuo. Pero hay derecho. Y le metió el dedo en el anillo. El los. Y los que vivían en el apartamento, en el piso de arriba, solo vieron sola. Le partieron la cola al gato. Y ahora le partí la cola a la gatita. Dolor en el alma. Está riendo. Por eso no te he ido a buscar, porque está resentido. No le he dejado afuera, me va a venir. Siguiendo con DC, mañana comienza la publicación de una de las principales historias del año, que la tuvieron que retrasar, obviamente, y esta es ninguna sorpresa para nadie. Es otra vez Dark Knight Death Metal. La de hace dos fue Noches Oscuras Metal, pero hoy es Death Metal, es metal mortal. La mayoría de los metales, así, cuando son suficientemente filudos, son letales también, inmortales. Así que es una miniserie de 7 números. Va a continuar acerca del universo oscuro y ni idea de qué se va a tratar. Solo por sacrificio en pro del show, vamos a leerla. Take one for the team. Me gustó. HBO Max acaba de anunciar que va a retirar un montón de las películas de DC que tenía en exhibición. Había quedado como 10 películas, pero las cortó. Solo va a retirar como, a ver, Justice League, Catwoman, Batman Returns, Batman Forever, Lego Batman. Solo 5. Y después salió alguien de Relaciones Públicas explicando que el concepto que tienen es que van a tener un grupo de películas DC rotativo. Entonces, cada mes van a entrar nuevas películas y van a retirar algunas. Entiendo por qué, pero no es mi preferencia. A mí me gustaría tener todas las películas disponibles, si son de... Sí, y para mí, y aquí no hay problema el licenciamiento tipo Netflix de que no las quitó Warner, sino que pues, son de ellos, pues. Pero a mí lo que más me molesta es que no te lo dijeron desde el principio. Sí. Porque eso te lo deberían de haber dicho. Porque vos te subís porque dices, hey, voy a tener DC, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Y de repente resulta, pero sí, es que hablo por un ratito. Bueno, vos ya tenías HBO Now, no es como que. Los que ya lo tenían, digamos. El paquete. Ah, no, pero vos tenés que estar de mi lado. Hablando de. Yo creo que esto es lo último DC que traigo. Wonder Woman 1984 ya se retrasó. Lo retrasaron. La movieron para octubre. Bueno, estaba viendo que Matrix, Matrix la atrasaron hasta el 2022. Espérate. ¿Y cuál fue la otra? No, Godzilla King Kong. Godzilla hasta mayo 2021. La de Keanu Reeves, que sería Matrix. Matrix 4. Hasta 2022 hoy. Sé que es un abril, pero no estoy seguro del año, fíjate. ¿Y Dylan Ted? Esa ya salió el trailer. Esa ya está, creo que ya está, este año va a salir. Y no me extrañaría que pasen en streaming, fíjate. Fíjate que esa quizás le iría mejor en streaming que en el cine, Dylan Ted. Yo así pienso. Sí. Sí, fíjate. Y lo último que han... retrasado, pero estos también exageraron. La celebración de Star Wars, que se esperaba hacer en agosto de este año. Sí. Cada agosto. No solo la retrasaron, sino que la han retrasado 2 años, hasta el 2022. No se la quisieron jugar, hablaron con... Esto es creo que en Los Ángeles. Anaheim. Hablaron con el alcaldía, el gobernador. No, nos vamos 2 años de una sola vez. Los que compraron tiquetes, las entradas, se devuelven si quieren o... se las podemos cambiar para una entrada en 2 años. Y, acá, y como premio, como estímulo, le vamos a dar un pin de... No sé si... De Superman. No, de Superman. De los que le sobraron a Steve Milo. Bueno, esto... Este ya lo habíamos hablado semana pasada, pero ya confirmaron de que el San Diego Comic Con va a ser digital este año. Va a ser full digital y va a ser gratis. No van a cobrar por esta. Está súper bien. Pero entonces, dice, ¿qué? ¿Vas a poder ver los paneles? ¿Los van a streamar en YouTube paneles, o van a ver en... Vas a tener que entrar a sandiegocomiccon.com? Me imagino que tal vez en algún su sitio privado, no, no en YouTube. Twitch o algo. SanDiegoComic.com. Deja ver, es Comic Con at Home. Que va a ser los mismos días que hubiera sido si hubiera tomado lugar, el 22 al 26 de julio de este año. De ahí los... Va a ver los paneles, previews y cosas así de varias empresas, me imagino. Habría que ver quiénes se apuntan o quiénes dicen, no, ahorita queremos bajar los gastos. A mí me parece buena idea desde el punto de vista de que todos lo están atrasando. Entonces, este año va a ser bien aburrido. Ah, sí, no va a haber mucho más que hacer. Ese tipo de cosas, vaya, algo nuevo, algo que ver, algo que entretener, que... Cabal. Y Julio, en todas sus noticias, fíjate, bien calladito, no quiso decir que AT&T está planeando vender la división de videojuegos, Warner Brothers Interactive Entertainment, que son los que hicieron los juegos de Batman, Arkham Asylum, y otros más. Insomniac, pero eso no era Insomniac. No, Insomniac creo que hizo el último, Arkham Knight. Julio, ¿y por qué nunca nos conseguiste descuento? Sí, hombre. Nos hubiera regalado demos. La onda es que está. Uy, está... tarde, hablaron. Ya se fue la división. No, todavía están pensando en venderla. Ey, no la han vendido, todavía están pensando en venderla. Mira, están cortando costos. Ya, están considerando clientes Electronic Arts, Blizzard y Take-Two Interactive. ¿Y qué ondas con el nuevo juego de Star Wars? Oh, se ve chido. Uy, a qué bueno se ve. Al de las naves. ¿Cómo se llama? Escuadrón. Escuadrón. Escuadrón, creo que nada más. Escuadrón. Super mira, chivo. Lo que han pasado se ve súper chivo. Me gustó de que va a estar para PC. Pero, y para PS4. Que yo lo vi bien similar a lo que se veía en Battlegrounds 2, que había secciones donde podía volar. Uh-huh. Que solo agarran eso y estuvo, pues así. Sí. No sé por qué no lo sacaron. Eran las que me gustaban, las uh-huh. de volar, ¿verdad? Y pero aquí se ve como aquí se ve como que le va a poner algo más de historia, ¿verdad? Porque se ve el trailer como va, este es el recluta rebelde y este es el recluta del imperio. Ojalá que te dejen jugarlo del bando que vos querrás, ¿verdad? Eso es pagado. Me suena que va a ser similar a Battlegrounds. Ahí podría ser de cualquiera. Uh-huh. No, espero que sea como el simulador, el de X-Wing original y el TIE Fighter. Sí, yo ese tipo de juego, yo esperaría, yo soy en contra de los juegos en línea, yo esperaría que tenga un modo historia nada más o algo, no en línea. Modo historia me gusta un montón, pero si es EA, que parece que es Electronic Arts, va a ser, ¿verdad? Uh-huh. Entonces uh-huh. me suena que va a ser Battlegrounds, porque ellos son los de Battlegrounds, ¿verdad? Pues sí, pero está bien que sea, pero que le dejen también un modo no en línea. Porque en Battlegrounds no hay modo historia, es simplemente... En el 2 sí, en el 2 ya le pusieron. Uh-huh. Pero me acuerdo que la mera decepcionada porque era bien... Una historia bien como, pues pongámosle una. Uh-huh. O sea, EA tiene historial de ¿qué? De bajarle los ánimos a la mara con los productos que sacan. De no darle a la gente lo que quiere. Uh-huh. La gráfica y todo se ve. Gráficamente increíble. No me sorprendería de que para si querés volar un X-Wing, tenés que volar 37 días, 8 horas seguido, o si no, paguen su poquito. Extra. Pero tiene que tener el DLC tal que vale $25.99. Cada nave nueva es un DLC. Vas a comenzar en un nivel 1 y lo único que te van a dar de nave va a ser un Land Speeder. Vaya a destruir la historia de la muerte. Te van a dar un artudito para que y vos montado encima. Y la misión no se puede completar con eso. El artudito tiene forma de supositorio. Pero si vos mataste a todos aquellos zombies caminando, podés destruir la estrella de la muerte montado en un artudito. Challenge accepted. Con una navaja suiza láser. El MacGyver Jedi. Pero con la batería que se la sacaron a Ultraman. Y tú. Oh. Mira, ¿y cómo puede ser algo un simulador de X-Wing si un simulador es algo que simula algo existente? ¿Y X-Wing no existe? ¿No hay? Claro que sí. ¿Te lo has visto en las películas? No, son unas maquetas, así que no es que trabaje, no es que funcione. Entonces no se puede llamar simulador. A mí me llega porque te va más o menos por tu comentario que hay algunas tomas que le han puesto que se ven en el trailer que se nota que son tomas inspiradas en esas escenas de Top Gun y todo eso que realmente son de aviones volando, como ves las perspectivas y cómo pasan las otras naves. Entonces, a mí sí me llega, a mí me tiene emocionado. No, es que las gráficas se veían increíbles, o sea, realmente es lo que quería ver. Uh-huh. Porque me acuerdo que el X-Wing y el Wing Commander, sí, Wing Commander era bueno también. Era bueno. Pero normalmente eran gráficas. ¡Qué gratis for life! Eran gráficas 2D que las hacías como tratando de hacer como 3D, o sea, simulando así tipo Doom, tipo Wolfenstein, todo a puro scaling era toda la... Entonces, pero aquí se están viendo full gráficas 3D y se ve increíble. Pues. Yeah. Este, bueno, siempre hablando de Warner Bros., está la noticia de que siguen reordenando todo el desvergue que han hecho con HBO Go, Max Now y todo eso. La HBO último, Go has gone, dicen. La última noticia es que HBO Go a la mierda. Que si tenés HBO Max, va a haber un HBO Max móvil y un HBO Max para todos los... la suscripción para la PC y todo eso. Entonces desaparece HBO Go. Yo una queja que tengo de HBO Max, además de que van a quitar las películas, es que no sé si es por el VPN que yo tengo para poderlo ver, pero eso que de repente va a poner, ahorita que estoy viendo los episodios de Big Bang Theory, veo un episodio, tercero, error. Tiene que salirse de la aplicación, me salgo de la aplicación, vuelvo a entrar en el Apple TV, ya veo otros dos episodios, error. Yuca, pero y con ninguna otra me parece, ninguna otra aplicación me da eso. Raro. HBO, ¿verdad? Eso es HBO. Sí, HBO. Decirle a Don Warner. Fíjate que estaba escuchando aquel podcast que recomendaste vos de las guerras de los negocios. Y el primero es Netflix contra Blockbuster. Pero la segunda mitad... ¿Se mete HBO? Se mete HBO y ahí explican básicamente que esos chavos están bien como que complicados porque su business model depende un montón de lo que le paga el cable por los suscriptores. Entonces ellos dicen, puya, ver hacia el futuro para competir contra Netflix y todos los nuevos streamings implica que nosotros tenemos que dejarnos, tenemos que soltar esta rama que todavía nos genera un montón de dinero anualmente. Y entonces por eso es que han hecho todas estas otras aplicaciones de que va, está bueno, pero si vos ya tenés, si ya estás pagando por HBO en tu casa, entonces puedes tener acceso a esto. Se pero, la están rebuscando. Ay, no logran irse de frente a una competencia más directa. Qué yuca. Pobrecito. Bueno, y entonces el evento PS5, ¿qué iban a decir? Mira, yo no lo pude ver desde el principio. Yo lo vi un poquito adelantadito, pero sí hubieron... Yo les he perdido el amor a bastantes juegos últimamente. Este de Star Wars, saliéndome un poco del tema, porque este todavía es PS4, es uno de los pocos que yo... ese está interesante para volver a empezar a jugar. Bueno, ahorita ni tengo Play, con eso te digo todo. Pero ese va a estar en el Play 4. Ese todavía es Play 4. Ajá. Pero eso saliendo un poquito. Pero regresando a Play 5, hubieron un par de juegos. Uno era Horizon, la segunda parte. Ajá. Y el otro era uno de una bichita, no me acuerdo cómo se llamaba, que se veían chivos. Last of Us, ¿no? No, y ese no lo vi, no sé si lo salió. Pero la de ahí los demás no me emocionaron. Es que Grand Theft Auto 5 era como que, puta, otra vez, y ese juego más viejo que la ganas de ir al baño. Fíjate que yo no vi la presentación de Spider-Man. Y vi que todo el feed que yo estaba viendo, todos hacían referencia a Spider-Man. Yo cuando terminó, fui a ver el de Spider-Man. Y para empezar, yo no he leído mucho de Miles Morales, pero yo lo comparo contra, y que no sé por qué no hicieron el juego así como Spider-Verse, eso es lo que yo hubiera querido. Las gráficas. Ajá. La estética. Pero yo comparo contra ese Miles Morales, y yo siento que el Miles Morales lo han hecho bien adulto. Ah, sí, la gráfica se ve así ya bien. No, un chavo bien adulto, pues para mí él debería ser un bicho, un bichito, esa es la gracia. Sí. Entonces, mira, no sé, no me emocionó. En el primer juego de Spider-Man, Miles Morales también ya era mayorcito. No llegué a Miles Morales. Pues sí, pero... Y espérate, ¿y ese juego va a ser nuevo o es una expansión del anterior? No, nuevo. No es ni chicha ni limonada. Es porque es nuevo, pero expansión del otro. O sea, es el mismo universo, mismo todo. Me imagino que mismos mapas y todo, porque no creo que sacan, que vuelvan a diseñar Nueva York. Nunca, sí. A volverlo a hacer en corto tiempo. Pero así no me emocionó. Y ponerle, yo esperaba que mencionaran y que ya te quitaran la duda de la mente, porque sea para empezar a ahorrar si lo querés comprar, miren, va a costar tanto, va a tener retrocompatibilidad, y no te dijeron nada de eso. La de la compatibilidad sí dijeron que sí, va a poder tocar, sí. Es más, bueno, en los tech specs, ahí es donde sí se metieron a decir, comparar, no en ese lado, pero sí en otros sitios, compararon los specs de ese con el Xbox One. Pero es oficial. Sí. ¿Esos otros sitios? Sí, sí, sí. Es como The Verge, creo que era. La Verge. Que eso ya, yo si no dice esto es de Sony. No, es ya. Que la Verge es la mera Verge. No, son buenos. La onda es que sí, y comparaban y decían que precisamente el nuevo volado de Xbox, el monolito ese, versus este que parece que es router en medio de un folder, que sí tenían podían tocar los juegos de las consolas de versión Play 4, y no recuerdo si hasta, o sea, Play 3. Se agarra el disco y lo pega así, lo puede tocar. Lo toca. No sé, yo todavía estoy con esa duda. Yo hubiera esperado que dijeran, Mara, por lo menos para mí, con tal de que me digan es retrocompatible con Play 4. Vale, lo único, yo ahí me doy por servido yo. Lo que yo siento que sí está malo es que el disco duro es muy chiquito. ¿Cuánto? Ah, ¿cuánto? Ni siquiera llegan a un tera. Uy, sí está chiquito. Son como 800 gigas. Si un tera jamás lo vas a llenar. Jamás. El primer juego que cargué ya va a estar... Mire, tiene que borrar el sistema operativo porque no quepo. Lo briqueas ahí para poder jugar el primer juego. O sea. Pues sí, así es. Y en un emulador de Centipede, una onda así. Sácame de una duda, Omar. Pac-Man. Vos que viste los specs. ¿Cómo comparás el Play 5 contra tu computadora con una GTX 1080? Está mejorcito el nuevo Play 5, ¿verdad? Porque yo dije que no. Contra la GTX, la que yo tengo, la 1080, ya está. Aquí vienen a dar su opinión. Sí. A ver, habla. Sí, está la cola, lastimada. Oh, sí. La cola en ángulo recto. Así. No, ahí está. Vamos a hacer video porno. Nos van a bloquear. Baneados. Hey, igual que la película de Cats, de Broadway. Show us the pussy. Y contra una 2080. Show us the pussy. Ah, no sé, pero ese creo que sí ya, según tengo entendido, ya está tuneado y optimizado para pantalla 4K. Y sí, o sea, ya no, lo que no escuché en ningún volado es si va a ser... Si va a tener esta onda del ray tracing, que es lo que se ha puesto de moda ahora con los juegos nuevos. ¿El qué? El ray tracing, que hace... ¿Y eso qué es? Trazado de rayos. Traza los rayos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando tenés así el DVD que está todo rayado, este te los traza bien chivos. Te dice dónde está. Sí, y se ve con tormenta eléctrica, se ven bien bonitos los rayos. Súper cool. Okay. Últimas noticias. Yes. Indiana Jones, esta va en rápido. Indiana Jones 5 perdió a su escritor. Tiene escritor. Pero Indiana Jones lo puede encontrar, que encontró la capa. Ay, pero después que encontró la capa. ¿Dos veces la yo en la bodega? Extraterrestre, no creo. Porque perdió al hijo. Jurassic Park, la nueva película de. No, hoy es Jurassic World, Dominion. Les va a costar $5 millones a Universal cumplir con todos los requisitos para filmar en medio del COVID-19. Hay una serie de protocolos que tienen que cumplir en Inglaterra y no les va a salir barato. Está ya. Está. A pesar de que este vieja como 3 semanas, pero no la había mencionado. Yo tengo 51 años, no joda como es viejo, 3 semanas. Esta película de Percy Jackson, el adolescente que es semidios griego y... ¿La quieren hacer serie de televisión? Quieren... Semidios grecios. Salieron griego. Es hijo de Poseidón. Le hicieron 2 películas. Ya te dio spoiler. Limitado éxito, pero hoy Disney Plus compró derechos y la quieren la serie de novelas la quieren adaptar a serie de televisión. Todos esperamos que sea mucho mejor que las películas. Yo soy fan de los libros. Leí los 10 primeros. Yo vi la primera película, pero vea que hubo otra. Sí, ¿Salieron dos? No. No, solo la primera vi. Y con el mismo artista y todo. Y no, van a cambiar. Ahí conocí yo a la Alexandra Daddario. Ajá, ahí salió. Correcto. ¿Y siguieron saliendo los mismos artistas? ¿O bajaron artistas, calidad y todo eso? Pues no, como que ha sido tan buena calidad. Según recuerdo, salieron los mismos artistas. Creo que solo cambiaron a uno. El principal. Salía, ¿cómo se llama? Boromir. Sean Bean. ¿No era él Zeus o algo así? ¿O Poseidón? Ya no, creo que era Zeus. Creo que era Zeus. Yo solo me acuerdo de la Dadari. Yo me acuerdo del Minotauro. De Uma Thurman como Medusa. No, la Dadari. Okay. Yo me acuerdo del efecto cholero del actor que era el Fauno, que hacía de Fauno. Yeah. Ah, un afroamericano. Y que baila. Baila una de Lady Gaga. Bueno, yo solo eso traía. Yo también. All right, entonces, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... ¿La idea en Dios? ¿Acá? Ah, pero aquí cambiamos el orden, ¿ves? Aquí apoyamos la entropía. 10 en 10. Adelante, Tico Man, con el 10 en 10. ¿Me escucharon la música? Sí, pero sí. Bien chiquito. Es que el Tico Man ya bloqueó el cerebro. All right, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 today? Fíjate que el 10 en 10, nada que ver con el tema, sino que es un 10 en 10 de parodias de Arnold Schwarzenegger en Serie Geekas. It's not a tumor. Wow. ¿Qué rebuscado está eso? Vamos a ver. Sí, no, se me ocurre. Uh-huh. Déjame ver, el número uno, este es Jürgen von Strangl de los Padrinos Mágicos, los Fairly Odd Parents. Uh-huh. Este es el encargado del mundo de las hadas, de que todas las hadas estén así manteniendo bueno. la disciplina, que no estén saliendo de la raya, y este es el hada más fuerte que existe en el mundo de las hadas. Este hace como de comandante, y cabal sale, y creo que hasta el acento le hacen así. Bueno, así que ahí está. Ahí. No oigo el clic, clic, clic, clic, clic, pero espero que esté por ahí. Tampoco. Así está, ya lo oí. Creo que lo oiga Omar, por lo menos. Sí, sí. No sé si ustedes vieron esta serie o la han visto. Fíjate que yo vi un par de episodios y eran cagados. ¿Ay? Habló la gata. A ella no le gustaba. Fíjate que ha participado más la gata que el sensei y todo lo que va adelante. Ya oficialmente. Decir Robin. Decir Robin y lo de Bancas, gata. Ajá. Número 2, el Sargento Metálico. Salió en Dragon Ball hace años. Yo siempre lo confundo, pero ese no es el Android de 8. No, el Android de 8 es el que parece. Es uno puro Frankenstein. Parece Frankenstein. No, este tiene que ser una gran copia. Sí, este salió. Hasta el amado, no sé qué. ¿En qué piso? Porque esta era una torre de. Uh-huh. De terror. Que cada piso tenía un. Porque esos episodios eran buenos. ¿Cómo se llama? El Ejército Rojo, de Red Ribbon. Entonces sí, salió ahí. Es uno de los malos que tiene que derrotar para llegar al mero macizo de los malos. El mero macizo, ya no me acuerdo. El jefe era un chamaco pelirrojo con bigotillo así. ¿A este es el que se lo vence porque se le acaba la batería? De ahí, otro de los principales era el general azul, Blue. Uh-huh. Uno que fue a parar al pueblo de Aralé. Tiempo. Ah, chis. Hey, se escuchó la campanita, mejor. No. Bien suave. Yo lo oí, pero yo no la escuché. Yo no la oí para nada. Número 3, Arnold el Pitbull. que este salía en Tiny Toons. Era un pitbull blanco. Nunca he visto uno así. Bueno, sí, pitbulls son, hay colores claros. Pero la cosa es que era un pitbull Hoy, por favor, me pones uno de cada color para que haya diversidad. ¿Cómo se llama? Que era como secuacito de Montana Max, de repente. A veces él era el malo del episodio. Tuvo su par de apariciones recurrentes en la serie. Aquí en este es uno donde el Buster se mete a un gimnasio, al gimnasio de él, pues de Arnold, que se llamaba Arnold's Pump You Up Gym. Ah, oh, we're gonna pump you up. We're gonna pump you up and spit you out. Que oh. te hacemos trizas o algo así. Te inflamos y te escupimos. Te inflamos y te escupimos de afuera. Ah, tiempo. Va. De ahí, este es de un manga que se llama Eye Shield 21. Espérate. Ahí no deja avanzar. ¿Qué pasó? Es que ese pitbull es especial. Es por los Rayman que tiene. Bueno, ahí sí. Vaya, es el presidente de los Estados Unidos, Arnold Obama. La puchica. Ok. Este es de una serie que se llama Eye Shield 21, que es de un equipo de fútbol americano. O sea, el protagonista es un jugador de fútbol americano. Entonces, obviamente, tiene que jugar contra gringos y. Hace una aparición Arnold Obama, que es el, según lo describen ahí, es el presidente más pumped up de América. Oh. Simboliza una América fuerte. Y este también era padre de un jugador de fútbol americano que se enfrenta al equipo del protagonista. Entonces, tiene algo que hacer ahí. O sea, él realmente no hace tanto en la historia, pero sí. No es de los principales. Pero ahí está, está igualito. Sí. Hasta le han quitado un par de bienes. Tiempo. Por cierto, el artista de esto es el mismo que está dibujando One Punch Man, el manga adaptación chiva. Y bueno, buenísimo este artista, increíble. Right. No ha mejorado la campanita que ya le puse original sound y toda la onda. Ya sonó. ¿Sí? ¿No sería mejor subirle el volumen? Sí, también le sonó. Ah, volumen. Espero que esté grabando. Sí, no, es más, ahí en el los que están viendo el stream en YouTube, dice, nosotros sí escuchamos bien el tic-tac y la campanita. Dice. Pero usted dice que lo quiere cosa con tal de quedar bien. Ah, pues seguimos hablando. A ver, el número 5, Rainier Wolfcastle. Que este es la parodia de Arnold Schwarzenegger que sale en Los Simpsons. Ah, ese es el primero que conozco de todos los que ha sacado. Así se llama, ¿no? Rainier Wolfcastle, que este es el que hace el papel de McBain en las películas que le gustan a Homero y a Bart. Uh-huh. También él hizo el Toxic Avenger en la película que estaban filmando en Springfield, donde Milhouse hace el sidekick, donde hace la famosa frase "The goggles, they do nothing". Cosa curiosa, en la película de Los Simpsons sale Arnold Schwarzenegger. Ahí sí sale presidente de los Estados Unidos. Arnold. Ahí sale Arnold. Pero no hizo la voz de este chavo. Fíjate que no. No sé. No, ocupa no el actor de voz de la serie. Creo que el mismo tipo así de voz caso. Es que no se podían juntar porque está ahí el universo Simpsons. Sí. Se juntan los dos. Ah, tiempo. Deja ver, de otro anime y manga, Yu Yu Hakusho. Este que se llamaba Younger Toguro. Yo veía ese anime por un tiempo. Que era un tipo cabal, así bien Terminator, no se bajaba nunca sus lentes, peinadito y todo eso. Solo la cara la hacía un poco más conquijada, así tipo Mac Tonight. Pero básicamente todo el concepto del tipo eran los músculos. Entonces, si yo me consigo unos lentes así, me voy a ver igualito. Sí, Julio. Salí sin camisa. Supuestamente en Japón. ¡Ay, hasta la gata! ¡Uy! ¡La idea! Dijo. ¡No! En Japón, la voz la hace el mismo actor de voz que usualmente le ponen a Arnold Schwarzenegger cuando hacen el doblaje de películas japonesas. Entonces, también tenía esa relación. Este era uno de los principales villanos de una historia que un torneo en el infierno, algo así de en Yu Yu Hakusho. Pues el pero este era villano o era malo. El codo le llegaba abajo del cincho. Es que cuando activaba su poder se hacía más deforme, entonces por eso tiene esto aquí en la clavícula. Déjame ver si me llega el codo debajo del cincho. Si me lo subo bastante. Tiempo. Si me subo el cincho. Yo creo que eso es lo que pasa. Se subían los pantalones hasta aquí abajo de las chichas, entonces cabal. Como que era papá. Papá, sí, post midlife crisis. El número 7, este señor que se llama Mr. Lucky Strike, de una serie de un manga ya algo viejo que se llama Futaba-kun Change, que esta era de un tipo que era un mutante, era combinación mutante y Hulk, porque ya de nacimiento traía esa condición que se le activó en la pubertad, de que si se emocionaba mucho, así había algo que le subiera el pulso, se transformaba en mujer. Entonces le pasaron un montón de babosadas, pero el profesor de deporte de la escuela donde iba era Mr. Lucky Strike, que era igualito a Schwarzenegger. Entonces los tenía todos, educación física, pump you up, que no sé qué, y les hablaba así, que necesitan ser fuertes por si alguna vez se enfrentan a mercenarios, y así les decía todo tipo de historias raras. Uh-huh. Y básicamente lo trataban como que fuera el Dutch de Depredador. Tiempo. Esa era como su historia. A ver, el número 8. El presidente Edomae. Edomae. No se ve bien esto. Que esta es de un manga y anime. I'll be back. Que se llama Mi esposa es una sirena. My wife is a mermaid. Okay. Entonces este es el papá de una sirena, que era parte del harén del protagonista, que el protagonista, la historia era de que si un humano veía una sirena, para proteger el secreto tenían que matarlo, ¿verdad? Pero se cae bien con la sirena y para evitar que lo maten dice, bueno, me voy a casar con él, entonces ya es parte de la familia y ya nos arreglamos de eso, pero salieron una rival y todo eso. Entonces este era el papá de la rival. Oh. Y era bien protector de su hija, pero típico protagonista de animes, así no se tropezaba, le caía encima, le tomaba la chicha, ¡ah! ¿Qué está haciendo con mi hija? Y en ese momento entraba el tipo, ta, ta, ta, y era full Terminator, ¿verdad? O sea, el tipo aquí dice, bueno, lo mandan a la mierda, ándate, papá, deja de estar jodiendo, está bien, ya me voy. Y se mete un incinerador y como que es el final de Terminator 2, ¿verdad? El pulgarcito así, al bipac. Ok, tiempo. bueno. Es cada de la risa, si le pueden ver, es algo vieja. Número 9, Grigori de Stranger Things, ¿no? ¿Se acuerdan de la última temporada? Que este ya para el final era Schwarzenegger básicamente ahí. Que tenés razón. En de paja. Sí. Y no era famoso, ¿verdad? No era humano, pero después hasta andaba los lentes y todo así con la. Fíjate que no había hecho yo la relación, pero tienen razón. No, sí, el actor que le escogieron, sí. Cabal, vaquijada así toda. Cuadrada y el peinadito que tiene ahí es igualito al que tenía en Terminator, por lo menos en el 2, el Schwarzenegger. Bueno, al final no han dicho cuándo viene la nueva temporada de Stranger Things, se recuerda. Salió el primer trailer con donde se veía Dutch, se veía el ¿cómo se llama? Dutch, no era Dutch, ¿cómo se llama? El sheriff. ¿Quién? Ah, se veía. Ya en Rusia se veía el sheriff, pero no me acuerdo fecha. Tiempo. Bueno, y el último número 10. Barnold Schwarzenegger. Barnold Schwarzenegger. Del anime y manga. ¿Qué tan pesados son tus dumbbells? ¿Cómo sería, man? ¿Me acuerdas? How heavy are your dumbbells? Que es un anime de una tipa, esta rubita que está aquí a un lado, que dice, me estoy poniendo muy gorda, se une a un gimnasio. Entonces, la serie es básicamente todo lo que les pasa en el gimnasio. Y es medio educativa porque te enseñan cada episodio es como un ejercicio nuevo. Hoy vas a aprender eso. Y pasa algo relacionado. Entonces, una de estas llega el sensei, el que le enseñó físico-culturismo al entrenador de ellas, que es el actor Arnold Schwarzenegger, y ellas son fans. y viene una tipa y le dice, hey, mire, y usted no es el que salió, que vino del futuro para matar a un bicho. No, ese es otro, dice. Y la otra, la calle, no, hombre. Ese es un imitador, dice. El rival. Tal. Tiempo, tiempo. Queda de la risa. Vean esa serie, bueno. Uy. Barnold. Ahí está. Right. Bueno, señora. Reviews, antes que se le olvide al productor. Dale, reviews. Eso lo tengo. Sí, en varios. Salió. Va a ser largo. A ver, Batwoman, Britoman, ¿vos qué has visto algo? Fíjate que yo he estado viendo los episodios de Batwoman y me está pasando exactamente el mismo efecto que con los de Flash. Lo sigo viendo, pero yo. ¿Qué episodio? ¿Qué estupidez? Para empezar, la villana esa que se han inventado. No voy a decir quién es porque no va a ser algún spoiler. Pero es una chava que yo no entiendo por qué tiene tanto poder. ¿Cómo logra hacer las cosas que tiene si no tiene nada de recursos? Todos le tienen miedo y han tenido 20.000 oportunidades de agarrar. Bueno, la han agarrado y la han soltado. Y este solo es de que la agarren. No, mira, ya me aburrí, venite, va, ya. Y ella así averigua a dónde es su herida, la llega a buscar, platican y no la agarra. Siento que han desarrollado tan mal el villano y la han querido hacer súper mega poderosa y vos la ves y decís, si esa cualquier policita la hubiera agarrado ya. La quisieron hacer como una versión femenina del Joker, ¿verdad? Exactamente. Y pero no les pega. No les pega. Ajá, y se me hace que va a ser villana que no creo que la maten, ¿verdad? No sé, no la he terminado de ver y no sé si la voy a terminar de ver. Y de ahí ponerle en este episodio que varios se dieron cuenta cuál era la identidad. ¿De quién? Y de repente. De la mala. De la Batwoman. Que le cuentan hasta el papá y todo. Y de repente, y esa otra que está peleando con ella, es la sobrina de Alfred. Que también es palomísimo y le ha enseñado a pelear, ella va a poner el traje para que diga, y cabal al final, o sea, tan predecible, pero tan predecible. ¿La sobrina de Alfred es la mala? No, la sobrina de Alfred fue una de las que le enseñó a ella a pelear Krav Maga y no sé qué, o sea, es una gran palomísima, andaba traqueando un arma palomísima que había llegado al Gotham y se conocían. Entonces, obviamente, que hicieron, mira, vos ponete el traje para que nos vean. Allá la Batwoman, aquí estoy yo. Okay. No, sí. Y como era palomísima, también ella, pues. Entonces, no, era solo táctica para despistar. No creo que la termines de ver. No, me está. Hay muchas más cosas. Más que me dé error el HBO, man. La otra que queríamos comentar es Stargirl, no toda la serie, sino que el episodio más reciente, el 4, donde aparece el nuevo. ¿Quién es? Blanca. Wildcat. De los que quiere hablar más. De los que quiere hablar. Y en episodios anteriores, la Stargirl había ido al cuartel súper secreto de la Sociedad de la Justicia y le enseñaron, aquí están todas las reliquias, los uniformes de los que se murieron. No sé cómo se los quitaron a los moridos y los tienen ahí. Espero que los hayan lavado, por lo menos. Por un comentario. Gran hoyo de bala. Sí, en creo el que no. Entonces llega de escondida, se roba todos los uniformes. Y comienza a causa. A ver. Súper secreto. Ahí está. Ahí está el Thunderbolt. Ahí está la linterna. Y ahí entra como. Sí, como. Por su casa y se lo huevís. No, tiene el mismo sistema de seguridad que el laboratorio de Flash. Entonces se lo lleva y de repente se pone a pensar: ¿quién? Ni el búho así se pone a decir como que. Sí. Bueno, y el búho que ahí está. Ese cabal está paradito en su estaca, como que fuera perico. Y se murieron hace como 50 años. Como 50 años y los búhos estos. Yo volteé a ver para abajo y no se veía que estuviera muy cagado. Es que limpia después. Bueno, es que si no come, que va a desechar. Bueno, el punto es que la fulana se comienza a pensar: voy a crear una nueva Sociedad de la Justicia. Y de repente encuentra una compañera poco amistosa de clases, pero que practica con un punching bag a pegarle. Boxea. Entonces boxea automáticamente, vaya. te cuento mi secreto, yo soy Stargirl y quiero que vos seas la nueva Wildcat. Aquí está el traje, ponételo. O sea, de la nada, sin saber que tenga alguna habilidad o espíritu o la intención heroica. Dale. Fíjate que por lo menos a la chava te dijeron, boxea, pelea. Pero te lo están poniendo tanto a ella como a esta, como, miren, o sea, cualquiera puede ser héroe. O sea, tenés este traje palomísima y vas a hacer todo lo que sea hueca. Ella va, tenés el staff y hizo caso, va, vergón. Puedes hacer todo lo que puede hacer el staff. Entonces, como que están poniendo bien de menos a varios héroes. Sí, porque ahí a Wildcat sale como que el traje es el que le hace todo el trabajo. El palo, que puede hacer, que puede caer siempre de pie, que la agilidad, o sea, la fuerza. Es un Black Panther. No, pero exactamente no, un Black Panther. Te dijeron que el traje tiene habilidades, no te dicen qué. Es que Geoff Johns, él no puede. Sí. Así que no me gusta ese episodio por eso. A mí no. Ese episodio cayó bastante. Y más que. ¿Viste cómo terminó? Bueno, spoiler, vea. Negrita, la hija de la médico, la ve que la pasmada andan con el traje y le dice el nombre. Sí, sí, sí, no he escogido el codename. A mí lo que me dio risa, en parte fue... A esa bicha le van a dar un poder. Va a ser la Doctor Midnight. Ajá. Por cierto. Lo que me dio risa un poco fue que la bicha... Dice, bueno, ya tuvimos esta aventura, qué bien, pero yo no me siento capaz de ser Wildcat, realmente no puedo, aquí está el traje, te lo regreso, regresa a la casa, habla con la familia así le sale pesada, sube al cuarto, sí, ya quiero ser. O sea, la duda heroica y la decisión le tomó como media hora, tal vez, en todo lo que lleva a la casa y ya había cambiado de opinión. Eso fue tal vez lo único creíble de todo el episodio. Comportó como un adolescente normal. Sí, así es. Pero que... caso, me desquito siendo héroe. Bueno, y el último a decir, ¿verdad? Un comentario más de mi video review. El domingo, el viernes publicaron en Disney Plus la película que supuestamente salía al cine de Artemis Fowl. Wow. Antes... antes de pasar a eso, solo un comentario. Tanto esta chava es Alexandra Montes, algo Montes. Yolanda Montes, perdón. Montes. Ella, la Doctor Midnight mujer, que va a ser esta negrita. Afroamericana. Sí, y. Pues ellos se murieron bien rápido en los cómics. Ah. Los introdujeron después de las crisis y después de eso se los quebró rapidito. Creo que Eclipso. Ese fue el grupo Infinity Inc., ¿no? Sí, creo que sí. La versión adolescente. Pero duraron nada. Así que no sé si aquí se van a continuar o cómo van a hacer. Pero bueno, solo dejo ahí el comentario. O sea, están basando esta historia en una historia de cómic que no le gustaron a la Mara. En personajes que duraron súper poco. Me imagino que si hubieran gustado, los hubieran mantenido. O eran carne de cañón desde que los idearon. Eran como que estos son los que vamos a matar. Los Red Shirts de esta temporada son... Tal vez no, fíjate, porque los crearon en una serie, pero se los quebraron en series totalmente distintas. Entonces, no sé. Pero bueno. Sí, pero no. Pues sí, entonces Artemis Fowl. Entonces Artemis Fowl. Basado en una serie de libros para jóvenes adolescentes que publicaron a principios de los 2000, creo que 2000, 2001 salió el primero. Hay más de 8 libros publicados. En su momento dicen que fueron un éxito de ventas y desde entonces trataron de adaptar al cine y dicen que se lo rebotaban entre estudios hasta que finalmente Disney dijo yo. Leí el primero, me acuerdo. Ya no recuerdo mucho de toda la trama, pero casi no pegó nada con esta película. No, entiendo que lo disneyficaron a tal extremo que el personaje principal no se parece en nada, porque en el libro él es un mastermind malo. O sea, es un, se comporta como villano y en la película lo único que hace es hablarle mal a un profesor, al psicólogo. Y al final, dice, yo soy un criminal mastermind. Y todo lo que había hecho era bueno. Y, o sea, es, según lo que recuerdo, cabal, el tipo es un ladrón, es lo que quiere robar cosas. Pero parte de la motivación creo que era la mamá que está, que aquí no aparece, por cierto, spoiler. Aquí no aparece, pero en los libros sí está, pero como que algo tiene en la mente. No sé, tiene... no reacciona, no me acuerdo qué condición tiene. Pero en parte es ver cómo la cura. Y de repente hace cosas que terminan siendo de beneficio o heroicas, pero por accidente, pues. Porque lo que quiere es eso. Pues, o sea, las hace, pero no es la finalidad ser héroe. No es la finalidad. Las tiene que hacer para salvar a la mamá. Cabal. Y aquí pues te dicen, no, que los Foul han protegido la alianza o la paz entre elfos y humanos por generaciones y que no sé qué, y que así le cambian todo el... Mira, a mí me gustó la película, no tenía cómo compararla, y sí siento que quebró un par de... un estereotipo. Porque cuando ya se iba a morir el... Spoiler, hermano. Cuando ya se iba a morir el Butler. El Butler. Que no era mayordomo, era apellido Butler. Sí, Butler. Yo cuando vi que ya va a morir, ¡ay, Disney, no va a morir! Y cabal, ¡ah! Pero no le murió el papá. Y los papás a todos los... ¿Le muere el papá? Yo pensé que ese no sobrevivía. Y más que fíjate que yo no sé por qué yo tenía la idea de que era serie. Entonces yo cuando vi al artista del papá, qué serie más cara, este va a morir, no creo que vaya a seguir saliendo en la serie de televisión, y en eso yo, pero qué largo este episodio, vea, qué largo este episodio, hora y media dura, terminó la... yo creo que no era serie. Fíjate, eso me pareció uno de los errores. Tenían tanto material y lo redujeron a hora y media, fácil salían 2 horas por lo menos de película, y te hubieran contado más como la Holly, la hada de 84 años, pero representada por una niñita de como 14, 15 años, gran amistad que hace con el... porque eso, en una escena tan corta... Ese switch, ese cambio, porque primero la tenían raptada en una... que la drogaron y la raptaron y la tenían presa, y pasaron de eso a, hey, soy tu amiga y confío en ti y voy a romper las reglas para revivir a tu amigo y ayudarte. Cero transición. Mira, la historia no, no porque los papás sentido. Casi se llamaban igual. Ah, no, es que se llamaban Marta. Yo sí lo sentí, fíjate que más que todo el cambio fue porque a los dos papás los habían acusado de robarse por la vez. Tu amigo. Bueno. Ajá, entonces y el otro, y Marta, vaya. Y el otro fue el enano gigante. El enano que me la risa. Cayó bien el personaje, pero igual, vea, eso que te hemos traído aquí para que vos entres a la casa de este tipo a rescatar a la policía. Chivo, entra, pum, le vale verga a la policía. Hey, hay una caja fuerte, la voy a abrir. Y después de que la abre y recupera el MacGuffin. MacGuffin. Sí. Sí. Después que lo recupera, ok, ya soy parte de su grupo y soy fiel a ustedes y yo los ayudo y yo, o sea, se saltaron un montón de exposición y de relación entre los personajes. Sí me gustó a mí de que el plan del tipo era de que llamaran a ese y que él se iba a ir directo a la caja fuerte. O sea, que ya estaba planeado, eso sí me gustó. Pero ni él sabía dónde estaba la caja fuerte, pues. No, pero sí lo explica, pero lo explican. Los enanos estos saben, hay antes de forma mística. Lo que sí no es que el Artemis no sabía que había una caja fuerte y que ahí estaba. Uh-huh. O sea, él se la jugó, aquí tiene que haber algo escondido y estuvo junto a lo que encontrar. Pero me gustó que haya sido parte del plan. Lo pero otro sí, que no sé es que iba muy apresurado. ¿Cómo sabía que iba a haber un elfo que iba a llegar a ese árbol para capturarla y después atraer al enano? Y no simplemente, bueno, ¿cómo hago para atraer un enano? Uh-huh. Mira. Tengo este tesoro. El enano. Hay que decir que la película sí tiene varias cosas buenas. La forma que te presentan la fantasía, me gustó un montón. Se alejan de aquel de la historia trillada de que las sociedades de hadas son medievales. O que viven en árboles así. O en árboles, no. Este es alta tecnología. Tienen más tecnología que los humanos. ¿Viste que no tenían alas? Las alas eran mecánicas. Eran del traje. Ajá. Eran del traje. Eso me gustó un montón. Que si encontraron a las hadas los humanos hace miles de años y los conocieron en ese estado, esa sociedad evolucionó y se tecnificó en paralelo a la nuestra. ¿Sabes si algo que yo me quedé ahí le faltó un poco de imaginación? Que tenemos el gran problema porque ha desestabilizado el módulo con el... ¿Solo tienen uno? ¿De volado temporal? ¡Solo tenían uno! Solo uno tienen para todo el mundo. Se jodió ese y ya le cagamos. Sí, cabal. Yo lo que... Como vos decías, Brito, yo sentí que bien apresurada la trama. O sea, se saltaron un montón de conexión entre los personajes. Y al final la movie fue... yo al final estaba, acabo de ver Home Alone, pero con hadas. Básicamente, porque... Y Home Alone me gustó un montón. Porque era el Artemis Fowl, aquí estoy en mi casa, me quieren invadir las hadas, mientras yo estoy buscando una onda y él repeliéndolas de alguna forma, pues sí. La que cayó bajo aquí fue la Judi Dench. Actriz que ha ganado y sido postulada para Oscars y hace la jefa de la policía. Mira, sí. Y ahí hay otro que tal vez Julio lo hubiera escrito mejor, vea. Que no te explicaron por qué ese tipo estaba en el calabozo, lo logran salvar y prácticamente estaba a la par de la Judi Dench. O sea, diciendo, mi error ha sido que nunca antes te relevé del poder y que el traidor. ¿Cómo pasar de calabozo a estar después a la par de la mera macizaza que está manejando todo? Bueno, avancemos porque se nos acaba el tiempo, señores. Tiempo que vida. Sí, lo que estamos esperando, lo que ustedes han estado esperando, yo también, es que pasemos a... Así es, y en esta ocasión la carnita es la villana de la Mujer Maravilla y que iba a ser la villana principal de la película esta de 1984, ¿va? Una de las villanas, porque también entiendo que va a salir Maxwell Lord. Ah. Que va a ser otro villano ahí. Ok. Pero ¿qué pasa de Maxwell Lord? El poder manipula, es como telépata. ¿Quién va a ser el artista? Porque era, no nombre, era latino, era no sé si era el... No me acuerdo. El mismo de Mandalorian. No sé. Ya te busco. Bueno, ahorita lo buscan. Sigan, continúen. Bueno. ¡Chita! Está en full gloria Golden Age. Aunque les duela, en español es Gueparda. La chita. En francés es lechita. Lecheta. Como las lechetas. Ah, cuando va al mar es marchita. Oh my god. Personaje. Y cuando le da el sol también se marchita. Bueno, ahí la punta de la cola ya se le comenzó a marchitar. Y al niño le da la chichita. Voy a de veras que no le caló el primero. Así que... va con el segundo. All right. Y ahí está Wonder Woman Conchita. Ajá. Que sí. Okay, la Conchita es la de Cacacito. Conchita. Consuelo se llama. Concepción. Lástima que le dejaron chorcitos y no faldita, porque entonces se le hubiera visto la Conche. Uy. Bueno. Anyways. Voy a dar el tema. Lee, Julio. En esta. Esquina, es un personaje de DC Comics. Pedro Pascal es el actor que iba a ser el... Pedro Pascal. Ah, es cierto. De veras, el Mandalorian. Sí, no le dije, pues. Hoy le vamos a ver la cara. Nada que con casco, el hijo de puta. Con máscara anti-COVID toda la película. Miren, en DC Comics han habido básicamente cuatro versiones del personaje de Cheetah. Tres mujeres, un hombre, las dos pintadas. Un camino. Las, No eran dos, ¿ve? No era Trison. Las dos primeras, antes de las crisis en Tierra Sin. Mejor te pongamos a Julia, que él tiene ahí una gata. Mejor demostración. Está venido hoy todo lo de la chica. Ah, sí, es su ídolo. Eso, sí. Role model. Entonces, las dos primeras previo crisis, que simplemente se ponían un traje de Halloween de guepardo y sin ningún poder. Y las otras dos versiones post-crisis que sí tienen poderes místicos. Les dan super fuerza y velocidad. Y como que ahí se les ocurrió de que Mujer Maravilla, que puede deflectar balas y super fuerza amazónica y todo lo demás, no va a tener mucho problema contra una tipa en traje de guepardo, pues, o sea, ahí sí como que le dieron un upgrade de poder. La portada que nos está compartiendo Tico es de un cómic de 1943, el número 6 de Wonder Woman, aún escrito por el creador de La Mujer Maravilla, el señor Marston. William Moulton Marston. Marston. Y fue la primera vez que sale el personaje Priscilla Rich. El cual es... ¿Y ella qué es? Ella es Rich. Ella es millonaria. Ella es una Paris Hilton de la época. Va a participar en un evento de caridad donde ya está programado que va a salir La Mujer Maravilla en un teatro. Y ella se ofrece ser la ayudante para un acto, para la presentación. A su sorpresa, toda la gente está poniéndole atención a La Mujer Maravilla y no a ella. Sí, ni le hacen caso. Gran problema de baja autoestima, se enoja y se quiere vengar de La Mujer Maravilla. Entonces, cuando ella va a hacer un acto de escapismo al estilo Houdini, que la amarran con cadenas a La Mujer Maravilla y la ponen en un tanque de agua sumergiéndola, la fulana esta, la Priscilla, a escondidas le roba su... El lazo, la verdad. Lazo. Y la amarra con él. La Mujer Maravilla no siente que le están amarrando porque ya tiene las cadenas puestas. La bajan al tanque y cuando intenta escaparse, romper las cadenas... ¿Escaparse como qué? Houdini. Fácilmente al final ella dice, tengo el lazo alrededor mío. Se sale del lazo, rompe las cadenas y sobrevive. Así que la Priscilla se va rápidamente a su casa, está enojada. Y Ohio, en Ohio, la casa. Se sienta enfrente su espejo del tocador. Ah, el tocador, así me dice. Sí. Cuidado. Ya me llamó Recursos Humanos. Hermanos. Por tercera vez este año. Entonces, la imagen le comienza a decir que ella está viendo a su identidad real, maligna, que es una chita. Entonces le da la orden que recoja la alfombra que tiene de una chita ahí en el piso y que con ella cree un traje. Qué conveniente. Sí. Y que entonces aquí es donde te presentan que esta fulana tiene doble personalidad y que siempre... Ella de apapachoca detrás. Sin par. Y esa es una gran huella. Y entonces obviamente se quiere vengar de la Mujer Maravilla. En el resto de la historia, la chita entra al teatro donde había sido la función, va a la caja fuerte, se roba todo el dinero que supuestamente era para beneficencia, se escabulle y se mete en el apartamento de la Mujer Maravilla, porque todos saben a dónde vive ella, y debajo de la cama le esconde el dinero. No, llama a la policía. Estaba en el apartamento de Diana Prince. Bien, ok, de visita. Estaba visitando. Entonces llama a la policía para que la capturen. Llega la policía, se llevan a la Mujer Maravilla, la dejan salir en... creo que por... paga la fianza. Y después la chita secuestra al gerente del teatro y se lo lleva a una bodega donde es el enfrentamiento final con la Mujer Maravilla. Se produce un incendio, y todos piensan que la chita muere, pero obviamente no hay cuerpo, eso no duró mucho tiempo. Hay un par más de aventuras con... es recurrente, ¿no? Pero, hay otra sí, sale de vez. Que robas, secuestra a una, a un personaje que tiene poderes que lee el pensamiento, telepatía, y con él y la obliga a robar secretos de militares de Estados Unidos y se los está vendiendo a los japoneses. Acuérdense que esto era en Segunda Guerra Mundial. Y después hay una historia donde el ejército de Estados Unidos organiza competiciones deportivas entre personal femenino del ejército y mujeres de Temisquira, de las Amazonas, y son en la isla. Y la Priscila suplanta a una de las personas, de una de las mujeres del ejército, la que va a participar en la competencia de salto con obstáculos. Le logra robar a Hipólita, la reina de las Amazonas, su faja, la cual es mágica. ¿Cómo? No sé si es faja o corset, pero ya ves que este Martenson tenía trauma con ese tipo de cosas. The girdle, creo que es faja. Sí, es una faja. Pero sí, en la mitología aparece. Acuérdate que una de las labores de Hércules fue robarle esa onda a Hipólita. Ah, ok. Así que esa creo que es la primera vez que tiene una excusa para enfrentarse a la Mujer Maravilla tú a tú. Y al final la derrota a la Mujer Maravilla porque le logra quitar la faja, no porque la logra vencer con su propia fuerza. Después de eso, la fulana, la Priscila, dice querer enmendar su conducta y pide quedarse con las Amazonas en Temisquira para que la reeduquen. Sí, porque acuérdate que esta es su personalidad alterna, pues no es, o sea, tiene ese problema. Entonces, él lo que quería ahí era curarse de su doble personalidad. Aunque, y no puede. Simplemente la próxima vez que sale ya es parte de Villainy Incorporated, un grupo de enemigos femeninos todas de Wonder Woman. Ahí serán malas. Ah, sí, con ese nombre de compañía, no hay como... Y la siguiente aparición importante de ella es cuando ya se retiró, tiene problemas de salud, manda a llamar a su sobrina a que la vaya a visitar a su casa y le piensa contar a la sobrina, que se llama Minerva, acerca de que ella era la chita, pero antes de que le pueda... No es Minerva, es Débora no Domain, se llama. Ah, es Débora, tenés razón, ¿por qué? Sí, gracias. Débora Domain, pero muere la tía, muere la Priscila, y con esto aparece el segundo personaje que ocupa el que se convierte en la chita, que es la... Ahí solo para hacer la nota, que esta versión de chita es la que aparece en televisión en el reto de los superamigos, y que es la miembro de la Legión del Mal, que aparece ahí como la contraparte maligna de Wonder Woman. Que por cierto, por salir ahí en la serie de los superamigos, es de las... Se consolidó como la enemiga de preferencia, de la némesis de Wonder Woman. Que realmente en los cómics creo que la tratan como... que bueno, no sé últimamente, pero por lo menos creo que era Circe, uh-huh, la principal. Bueno, por lo menos tenía más poder antes. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esta Débora? Al momento de estar la Débora de visita, había llegado también Cobra, pero no el comandante, que quería reclutar a la chita para que trabajara con él. Pero a la Priscila. Él quería a Priscila. A la Priscila. Pero ve que la Priscila muere, entonces dice, ni modo, me voy a secuestrar a la sobrina. Pero muere de enfermedad, así realmente. Sí, sí, no, estaba así. Así bien mundano. Así. Sí, estaba. Se cae en la ducha. Se muere y la Débora ni sabía que, no sabe por qué la han secuestrado, y el Cobra lo que hace, la tortura y le lava el cerebro para convertirla en la nueva chita y hacerla malvada. Leí este cómic. A ver. Esta chava, la Débora Domain, era una activista ecológica. ella conoce a la Mujer Maravilla antes de convertirse en Chita, porque ella llega a ayudar a un carguero de petróleo que había tenido un accidente, estaba derramando petróleo. Entonces, ella llega en su lancha con otros activistas. Es parte de un grupo que está como documentando todos estos accidentes y diciendo, mire todo lo que está botando de petróleo, así como que tratando de desarrollar conciencia, o sea, bien. Era buena onda la chamaca. Después dice, bueno, tengo que irme de viaje, tengo que ver a mi tía que me llamó, no sé por qué, parece que está enferma, la fue a ver. Y en ese momento, pues, llega al momento que muere, pero la Priscilla Rich está como alterada, así como que, no hubiera, te llamé, pero no hubiera venido ahorita, este es el peor momento para que estés acá, porque ahí estaba Cobra. Entonces muere, y después de eso viene Cobra y la rapta. Entonces la tiene amarrada, y le está enseñando en pantallas un montón de crímenes ecológicos, un montón de bosques destruidos y ecosistemas todos dañados por culpa del hombre. Entonces no sé qué más le hace, pero sí la deja, le lava el cerebro, como dice Julio, y la convierte en la nueva Chita. Esta sí tenía algo de poderes, por lo menos las garras eran, sí podían cortar metal incluso. Pero mira, la Cobra lo que le hizo fue, le puso un par de orejitas de gato. Fetiche, men, fetiche. Le bajó el escote hasta el ombligo del traje. Se lo agradecemos. Pues sí, y le puso tacones a las botas. Antes la otra por lo menos eran zapatos. Sí, los tacones. Ahí sí. Eso es impacto. Ahora, esta... Tenía su fetiche bien, bien puesto el tipo. Sí. Esta Débora, la Debbie, fue Chita por corto tiempo, porque estábamos bien cerca de Crisis en Tierras Infinitas en el 85. Crisis fue en el 85. Entonces, con Crisis se... Sí, esto apareció en 1980, cabal. Así que después de Crisis, la Priscilla se mantiene, la tía, que fue Chita en algún momento en la Golden Age y que fue enemiga de la Hipólita de ese entonces. Pero la Debbie aún existe, pero ella nunca fue Chita. Eso es post-crisis. Nos adelantamos a 2011 con New 52, el nuevo relanzamiento que hizo DC Comics. Básicamente, la continuidad la sacaron a ambos personajes. Nunca existieron. A Priscilla y a... Y a la Debbie. Y a Débora. Nunca existieron. Sin embargo, los nombres los mantienen, y eso ya lo vamos a ver cómo los utilizaron. Después de Crisis, la tercera persona que se hace Chita es una arqueóloga británica de nombre Barbara Ann Minerva. Hay varias versiones de este personaje. La primera que apareció después de Crisis es una arqueóloga que se ha asociado con un sacerdote de nombre Chuma, de una antigua tribu. Chuma. Fíjate que tribu. Es de esos personajes que los ves ahorita y decís, sería problemático por la fisonomía, pues, o sea, es bastante. Porque es un personaje de color, pero los labios así, todas las facciones bien. Súper estereotipo. Que mejor que la Mara no descubra estos cómics ahorita. Bueno, menos mal que nadie nos ve. Él era un sacerdote. Un sacerdote del dios planta Uzcartaga. Me suena que te da una comezón horrible. Y lo divertido es que tenían la planta en una maceta en su apartamento de Boston. Pero mira, era una, aquí está. Una maceta y una planta tan fea. Es, sí, esa es. Y entonces el fulano hace ceremonias y le extrae sangre a la bárbara para darlos como sacrificios a la planta, porque para que crezca la planta. Y la bárbara quiere obtener el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla, así que le engañan. Le como dice parte de colección, realmente no es por ningún motivo, simplemente es, ¿sí?, para tenerlo ahí guardadito. Así que le dicen que ella ha encontrado otra vez la faja, el girdle de Gaea, que sería como el artículo que acompaña al lazo. Entonces hacen que la Mujer Maravilla lo vaya a visitar a su apartamento, y cuando ella le dice, déjeme ver el lazo, lo quiero observar, la Mujer Maravilla, que estaba muy emocionada porque se había descubierto esta faja, le da el lazo sin ningún problema, y la bárbara, al tomar el lazo, como es el lazo de la verdad, no puede evitar decir, esto es un engaño, yo no tengo la faja y lo que quiero es quedarme con tu lazo. Obviamente la Mujer Maravilla reacciona llorando por el cómo la han engañado, cómo han jugado con sus sentimientos, que ella estaba ilusionada de obtenerla, ver la faja, toma su lazo y se va volando. Dado que falló el plan, el siguiente paso es que el sacerdote Chumo realiza una ceremonia especial donde combina la sangre con las hojas o los frutos de la planta dios, Ulsarkpaga, y hace que se las tome la bárbara, y esto le da... Ah, y ella se maquilla, se llena la cara de esos puntitos. No sé por qué, porque después se transforma. O sea, sí, lo que esto hace es que transforma físicamente a la bárbara Minerva en un ser como mitad chita, mitad humano. Este no es un traje, sino que biológicamente... Esta es versión furry, así, esta sí ya es... Sí, furry. Antes era cosplay, pero este es el furry. La cola es de verdad. Y inicialmente hubo una época donde salía, se podía transformar, se transformaba cuando había luna llena, como que fuera hombre lobo. Pero inmediatamente... Es como todos los chitas, esos son animales nocturnos que la luna tiene gran significado para ellos. Inmediatamente va a buscar a... George Pérez no hizo bien su investigación. Va a buscar a la Wonder Woman y se pelea para robarse el lazo. Lo interesante de la pelea es que quedan emparejadas, lo que te dan a... Ah, quedan emparejadas. Tienen el mismo nivel de fuerza, por lo menos, y la chita es más rápida que la Mujer Maravilla. Bueno, pues sí, es chita. Esto le ayudó bastante, realmente. Y al final, la pelea termina porque una amiga de la Mujer Maravilla, que estaba cerca con un arma, le dispara a la chita y le hiere, lo que le obliga a huir, básicamente. Pues sí, el dios este, en vez de darle una pistola a la súbdito, le da garritas, ¿no? Posteriormente hubo una historia salen varias partes. La más interesante a mi gusto es que hacen pareja con Zoom, el villano de Flash. Que la aplicación para hacer teleconferencia. Uh-huh. Sí, teleconferencia. Sí. En que le ayuda a ser más rápido. Y le dice que una forma para hacerlo es eliminar a Priscilla Rich, quien en una vida pasada, cuando fue joven, había sido una chita. Entonces, que fue la antecesora de ella. Como la antecesora como alias únicamente. Así que ella sería con esto la única. Y la mata a la viejita. Y después se ve que son amigos con derecho, con Zoom, mientras son parte de la sociedad de supervillanos. También hay que aclarar que la transformación de esta chava es tanto poder como maldición, porque cuando está en modo humano, estaba como debilitada, o sea, ya de por sí estaba, tenía que andar con bastón y todo, pero esto como que la dejaba más debilitada, porque también tenía que sacarle la sangre al tipo. Y con Mochita, pues, los impulsos salvajes eran tampoco eran todos súper ventajosos para ella. Y al parecer, no sé si es en esta versión, Julio, tal vez me corregís. Más adelante lo que vas a decir. De que el problema que tenía es que ella adquirió el poder de Ur-Sartaga, o como se llame, pero ella no es virgen. Y parece que el poder ese necesitaba una alguien virgen para hacerlo. Entonces, sí, por eso el dios dijo, puta, no es tanto que le dio poderes, sino que la maldijo. Más discriminación. Sí, que tienes malo que seas sexualmente activo. Sí, hay que gemel. Bueno, que si es el artista que van a poner en la película, no, es que no. Bueno, ahora, llegamos al 2011. New 52 es el nuevo relanzamiento del universo de DC Comics y le dan otro giro a este personaje. En esta ocasión existe una comunidad... ¿Te ha saltado al Chito? No, es que... No, al Chito déjalo de último. Ese es de mentira. Vale. En esta versión te dicen que hay una comunidad que se llama Amazonía, de solo mujeres, y donde ha llegado, ha crecido esta Bárbara Minerva con su hermano. Te cuentan también como algo que ha sucedido previamente, que en la famosa tribu esta de, se llama San, que adoran al Uskartaga, y donde siempre ha habido una mujer que es la protectora de la tribu y que recibe el poder de Chita, llegan unos cazadores y un cazador utiliza un cuchillo místico que se llama el Matadioses para matar a la mujer que tenía el poder de Chita en ese entonces, protegiendo a la tribu. Y entonces no solo la mata, sino que el cuchillo absorbe el poder de la Chita. Y ese cuchillo llega a manos... Se hace un cuchillo a Chita. No. Una Chita. Una Chita. Pero llega a manos de la líder de esta tribu de Amazonía. Así que como parte del el pasaje adultez de la Bárbara Minerva, la líder le dice que tiene que matar a su hermano. Hacen una cacería, hacen un enfrentamiento y al final la Minerva mata al hermano. Es que aquí ya no es Ur-Sartaga, sino que es la diosa de la cacería. De la diosa de la cacería. Okay. Y al final, no estoy seguro si la líder o esta Minerva por sí misma se corta con este cuchillo. Lo que nadie se esperaba es que absorbe el poder de la Chita y se transforma en otra vez transformación biológica, se hace un híbrido. Ah, pero no es esta, porque esta que está en la pantalla es la de Rebirth, que ya es otra. Es la de Rebirth, es otro origen. Y después aparece en la historia de Forever Evil, que le dan poderes adicionales. Y esta, como era origen mágico, ella sí la pone que puede cortar a Superman, como si nada. Inclusive le dan el poder que si muerde a alguien, y en algún lobo, hizo a Superman, los transforma en parte Chita. Y los puede controlar. Y los puede controlar. No sé qué pasó con Superman, pero vi un arte donde el Superman estaba sacando bastante pelo facial anaranjado, por así decirlo, y unos caninos y unos incisivos bien largos. Vaya, acabamos de dar la tercera versión de la Chita, que es Minerva, con dos... El segundo origen de la tercera versión. El segundo origen de la tercera versión. Hoy vamos con el tercer origen de la tercera versión, siempre con Minerva, y es la imagen que Ticomán nos está compartiendo, de DC Rebirth. Y esta, mi modo de ver, es la que le dedicaron más tiempo y es la más interesante. Esta es la que posiblemente va a ser la de la movie. Posiblemente, porque te cuentan desde la infancia que es una niña muy interesada en la mitología griega. Su papá ve de menos eso y le dice que tiene que fijarse en cosas que les, más reales, que les sirvan en la vida. Entonces ella desafía su... No seas arqueóloga, le digo. Se hizo arqueóloga, básicamente. Saca 2 PhD y aprende como 7 idiomas diferentes para la edad de 26 años. Y se enoja con el papá porque ella es Barbara Ann Cavendish, pero como está enojado con el papá, toma el apellido de soltera de la mamá. Entonces, ¿cuál es? Es Minerva. Barbara Ann Minerva. Coincide que esta fulana es una gran arqueóloga en una investigación en Ucrania, donde está buscando pruebas de la existencia de las Amazonas, encuentra un sitio sagrado donde aparecen estatuas y unos elementos antiguos, logra tomarles fotos justo antes que el sitio se derrumbe, pero tiene suficientes pruebas para llegar a una isla escondida en el Mar Negro. Pero está deshabitada. Ella piensa que es Temiskira. Poco tiempo después sucede que llega un Navy SEAL, que es el Trevor, Steve Trevor, a Temiskira. La princesa Diana se lo lleva de regreso a Estados Unidos, pero no habla inglés, ella habla el idioma de griego antiguo, así que llaman a esta Minerva para que sirva de traductora. Ella entiende el idioma de la Wonder Woman y se hacen grandes amigas. Le enseña inglés y las costumbres de la humanidad actual. ¿Qué más pasa? Después de esa, hay un ataque de Ares a la base naval donde está la Mujer Maravilla. Y mientras tanto, la Minerva, por su cuenta, sigue buscando pruebas de existencia de otros dioses y en específico la llaman para que ayude a una investigación en África de un antiguo dios, Uscartaga. ¿Volvió a Uscartaga? Vuelve y van a la nación ficticia de Wanda, donde son los hijos de Ares que la han seleccionado a ella para convertirle en semidiosa. ¿Creen esto, que convertirla? Por esta época, si te acuerdas, en New 52 habían creado un nuevo origen para la Mujer Maravilla, que era que ella creció en Temiskira, pero que en esta isla las amazonas que la criaron eran unas de que cada cierto tiempo capturaban barcos mercantiles o que estaban pasando por ahí, se cogían a todos los marineros y los mataban a todos. ¿Verdad? Que es bien distinto. Espero que en ese orden. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, toda esta historia donde los dioses que aparecía, ¿te acuerdas que aparecía Hades, que era como un niño con la piel como de candela derretida, que sí. Poseidón perdió un pescado gigante? Pero fíjate, eso fue antes de Rebirth. Ah, correcto, esta fue en New 52. Uh-huh. Entonces, ya para Rebirth, le agarraron esa historia y dijeron, ok, esto es como lo recuerda la Mujer Maravilla. Pero después te dicen, no, pero esto es una ilusión creada por un hechizo que no sé qué, y tiene vacíos en la memoria, que no sé qué puerca. Entonces tratan de integrar ese origen con el origen clásico de los, de que Temiskira, una isla paradisíaca creada por los dioses donde están las Amazonas y que no sé qué. Entonces, lo que te dicen es de que esa ilusión fue creada para capturar a Ares. Porque ahí, en ese lugar, es donde tenían capturado a Ares, entonces no querían que nadie lo hallara. Y por cosas que pasan en este origen, donde Diana tiene que irse de Temiskira, entonces en ese momento es que crean la ilusión. Ok. Algo así. Entonces, por eso los hijos de Ares quieren encontrar la isla. Uh-huh. Y como esta Verónica dijo que creyó haberla encontrado en ese viaje al negro. Donde se les ocurre que va a ser más fácil controlarla si es semidiosa, se la llevan a Wanda y el famoso este dios Urskartaga lo que anda buscando, esperando, es una novia, y la obligan que la Minerva va a ser la consorte de Urskartaga y la convierte en un chita. Pero la Mujer Maravilla, previendo que él que podía ponerse en peligro, le dio algo ahí para que la llamara si había problemas. Sí, pero fíjate que... Le dio un rastreador de Industrias Wayne. Y le dice, mira, si hay problema, llámame. Chivo, ya me voy, salud. Pero el Veronica Kale tenía empleada a Dr. Cyber. Que era una compañera de ella que uploadió toda su mente a una computadora, entonces podía manejar bastante todo eso. Hackeó el aparato y lo desactivó. Entonces, cuando ella fue y se le armó todo el desvergue de que iba a ser la novia de Urskartaga, trató de contactar a la Mujer Maravilla y nunca llegó por ella, entonces quedó resentida porque según ella la había abandonado. Ella nunca se imaginó que alguien le había. Y la otra estaba feliz haciendo aventuras por todos lados. Y hasta después fue que llegó a la tierra esta y la encontró ya transformada. Yeah. Y aquí es donde te cuentan la versión esta de que, dado que no era virgen, la transformación cae como maldición. De no solo esta. Débil cuando está en forma humana, sino que sufre dolor constante. Y cuando está como chita, tiene esa necesidad de carne humana. La historia toma mejor rumbo porque llega al punto en que acuerdan trabajar juntas y utilizan el lazo de la verdad para atrapar al dios Urskartaga y convertirlo nuevamente en una planta que no haga más daño. Y la chita pierde, y la Verónica pierde el poder de chita. Bárbara Minerva pierde el poder de chita. Sin embargo, la Verónica Kale, que mencionaste, Stico, atrapa a Steve, lo secuestra y lo utiliza para convencer a la Minerva que acepte el poder de Chita nuevamente a cambio de su vida, porque ella sigue, insiste que va a ser la forma de encontrar Temiskira. Y así es como la Minerva vuelve a convertirse en Chita. Y al final de la historia escapa y permanece como enemiga de la Mujer Maravilla. A ver, ¿qué estás compartiendo? No, falta el Chito. Hoy vamos con Chito. Démosle rapidito con Chito porque ya estamos con... Ya vamos a llegar a 2 horas. No, este rápido es como guepardo. Este es un argentino, Sebastián Materos, Che. El cual... Este es Che, todo. Este Che. Circe. Él es... Hasta che, con ella. Tan duro el sopapo. Tiene más pelo que la chita. Sí. Sí. Y la maldición le quitó los genitales, mira. Qué maldición. No, ahí están, pero se los hizo chiquitos. Se los enjutó. Chititos. Entonces, este fulano, gracias. Están marchitos. Fue a hablar con el dios planta. ¿Adivinen cómo se llama? Urskartaga. Urskartaga. Por cierto, es... Pre-crisis. No, este es post-crisis, pero pre-rebirth. Esta es la primera versión de la tercera. No, a ver, estamos otra vez con la Bárbara. Ajá, estamos en esta época de la segunda versión. No, primera versión. No, creo que es... Sí, porque ya no es la diosa de la cacería. Esa es la tercera versión. Espérate, aquí no, está. No, es la segunda versión. Esta es primera versión todavía. Sebastián Ballesteros, julio 2001. Quiere decir que esto es antes de New 52, sí. Sí, correcto. Es post-crisis. Y básicamente él se presenta ante el dios planta y le dice, mira, la Bárbara, la mujer, te ha fallado mucho. Lo que tú necesitas es un macho, un hombre. Para... Un hombre te va a dar lo que necesita y él buscarte. Uy. La Bárbara temblaba de emoción. Entonces le quita el poder a la Bárbara y se la da a Sebastián. Claro, la Bárbara se enoja con eso y se enfrenta a Sebastián. Antes tiene que obtener poder para hacerlo. Bueno, este tipo, perdón, Julio, este se alía con Circe en una historia de y se hace amante de Circe, por cierto. Sí, ya lo mencioné. No, ¿y cómo? ¿Y cómo? Bueno, no, si no tiene picholita. Pero la cola, mira cómo la tiene. No, hombre, eso es antes de convertirse en Chita. No, no, sí, ya después de Chita se la seguía enchutando. Enchutando. La onda es que se hace amante de esta y le ayuda. Hay una historia bien chiva, fíjate, por Phil Jiménez, que por cierto es muy buen artista, y imita bastante a George Pérez, donde toda villana mujer de la DC, básicamente, se enfrenta a toda heroína así femenina de la DC. Uh-huh. Buena historia. Pero claro, como decía Julio, la Bárbara Ann se resiente con él y dice, quiero de vuelta mi poder, y le roba el poder a una heroína que se llama Fury, que tiene como el espíritu de una de las Fates, de las que andan así viendo el tejido de la historia. Tisifone. Esa, cabal. Entonces se lo roba y con ese poder se va a enfrentar a este chavo, al Sebastián Ballesteros, así transformada. Bueno, entonces esta es ella con el poder de Fury y este es el Ballesteros que estaba en proceso de estar ahí hablando con Uzcartaga. ¿Y la cabeza de quién? De un guardaespaldas de él que estaba ahí. Viendo que nadie entrara al cuarto. Así que la cuestión que la Minerva termina matando a Sebastián, a Ballester, pero creo que no sale, es fuera de panel, no lo dibuja. Fíjate que sí vi ese cómic y están peleando, es un gran despije que se arma, y al final el edificio donde están peleando se derrumba. Entonces, sí se ve el cuerpo de este tipo abajo de los escombros. Ah, ok. Y después ya, en esta historia de Flash, por cierto, cuando está Zoom hablando con ella, ella está tirándole sangrita a la planta donde tienen a Uzcartaga y dice, esta es la sangre del anterior, del Sebastián. Uh-huh. Y como que después del de Chong ese, recupera el cuerpo de él, le saca toda la sangre y ya se la da de sacrificio a Uzcartaga. Y con eso recupera el poder de Chita. Entonces, aquí en este momento ya se había hecho tan rápida que él pudo dañar a Flash. Lo pudo alcanzar. Ahora, en la continuidad más reciente, Ballesteros no existió. A partir del 2001 lo borraron de la historia y simplemente en un cómic de Justin Lee aparece el nombre Sabrina Ballesteros como uno de los aliases que la Bárbara ha utilizado en el pasado. De igual forma, se dice que el nombre de la sobrina, la Débora, y el nombre de la Priscila son alias que ha utilizado anteriormente la Bárbara Ann, pero ya no son personajes que han existido actualmente. ¿Solo los nombres? Solo los nombres. Ya los personajes los barrieron bajo la alfombra. Y simplemente mencionar que el personaje ha salido en un montón de películas. ¿Más de las principales villanas de Wonder Woman? En Odyssey, en Flashpoint, en inclusive un team up con Scooby-Doo. Son cómics. En películas sí, ella fue la que salió en Doom, Justice League Doom, en estas últimas que han salido. Salió varias veces en la serie animada. Brave and the Bold. Brave and the Bold, pero en Brave and the Bold creo que era Priscilla Rich, no la versión furry. Ah, okay. Y al parecer hasta salen las DC Superhero Girls. Aunque yo no la he visto, no sé si sale transformada o si es la versión. Mira, de traje. Y tú ya la viste cuando aparece en Harley Quinn, la serie animada, esta reciente. Esta, y no recuerdo. Ese es un gran spoiler. No recuerdo. Si salió, no tenía mucho rol, porque hay un momento que Harley Quinn llega a la Legion of Doom porque pide membresía. Entonces salen un montón de villanos, pero no. Si salió, creo que debe haber sido una aparición bien corta. Bueno, así que ahí está. En la película va a ser Kristen Wiig, que ya se vio así como en traje de piel, pero no sé si al final le van a hacer la full transformación. El tratamiento de CGI. Cats. Ajá, el Cats. Por lo menos ya con tal que no cante Memories, no hay problema. Que no cante nada. Memories. Así. All right. Con eso llegamos al final de este fabuloso episodio. Ya conocimos un montón de diferentes versiones de Cheetah. Estamos preparados para que dentro de 2 años veamos ver la película. Con máscara. Sí. Y Lysol. Pero no, ya estamos listos, señores. En una burbuja como el Bubble Boy. Así. Sí. Vamos a llamar a Sánchez. Sí. The Boops. Señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos por este episodio. Yo soy Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y Strider Spinel. Imagínense que ellos son como los amigos buena onda que le pagan el lap dance a todos ustedes para que puedan ustedes gozar del show. Mara, si usted quiere un episodio de Los Comiquicos en cassette coleccionable para su hogar, para poder ponerlo así como tiene Tico Man, todas esas cosas Fuji original especiales ahí atrás en así, o como Brito Man, que tiene así un póster chivo y todo, usted podría tener esto así bien enmarcado. Para colgarlo del retrovisor del carro. No, eso. No, eso eran CDs. Sí. Entonces, $50 ahí en el botoncito de donaciones de comicicos.com y nos dice por email a comicicos@gmail.com qué quiere que hablemos en ese episodio especial suyo, y con gusto lo grabaremos y se lo enviaremos a su casa. También, señoras y señores, queremos recordarles que acá en el YouTube, si le gusta este programa, denle like y compártalo con sus amigos también. Y suscríbase para que no se pierda ningún otro episodio más adelante. Dejen los comentarios en iTunes también. También. No, acá en YouTube. Nos sirve un montón. No, así que porfa, Mara, recomiéndenos. Pásenla súper bonito. Y antes de irnos, antes pasábamos una cancioncita, ya no lo hacemos. Antes de irnos, así está bien. Sí, tenemos un trivia de la semana de Don Tico Man, así que adelante, Tico Man, embadurna nuestra cabeza con basura. Fíjate que el trivia es que la kriptonita en películas de Superman sale cada segunda película. O sea, la Superman, la primera de Christopher Reeve, sí salió. Hay kriptonita. Ajá. En la 2 no hay kriptonita. Ah, de veras, ¿verdad? En la 3, si hay kriptonita, es sintética. No, espérate, en la 2 no se quita el poder con kriptonita, no. No, no. Eran cristales que le dejó ahí Jor-El. La 4 no hay kriptonita. En Superman Returns hay una isla de kriptonita. Uh-huh. En Man of Steel no hay kriptonita, sino que es la atmósfera de Krypton los que los afecta. Y en Batman v Superman está la lanza kriptonita con que lo quiere matar. Oh my gosh. Y en Justice League no hay kriptonita. All right. Buen trivia. La siguiente sí va a haber. ¿Y de las primeras del que tenía la manguita sí? Esa, a saber si existía kriptonita, sí, porque ese fue invento de radio, creo que fue. Bueno. ¡Salud, Mara! Gracias por estar acá. Bye, ¡salud! Bye. ¡Nos vemos!